El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Jueves, convocatoria a la unidad de clase que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas, y le contamos que es un programa de Ate Moreno Merlo y iniciamos su tercera temporada, digamos, en estos tiempos. Y ¿quiénes, cuándo y cómo, Luisito, hacemos el programa? ¿Quiénes somos los que conducimos este programa? Sí. Cristina Coronel, Susana Meinar, Luis Mancilla. En la operación técnico, nuestro amigo Martín Raffo. Y quien coordina en el aire es el compañero Luis Torres. Sí, y también nuestra columnista ya presente acá en la mesa, la doctora María Inés de Ángeles, que el público estuvo aclamando por qué estaba faltando, y lo explicamos. Ya está bien. Buenas noches a todos. Y entonces se reintegra al programa. ¿Cómo estamos todos? Y le damos la bienvenida. Bueno, si estás escuchando convocatoria, comunícate al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359 y micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, así damos comienzo. Hola, damos ¿cómo comienzo? Estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Cristina? Bueno, Marinés. Le mandamos. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, le mandamos un abrazo a Susana Meinar, que está enfermucha, que se mejore pronto y bueno, que el jueves esté acá, porque con tampoco le vamos a pagar el sueldo si no labura. Susanita, mejorate. Un beso. Y Cristina debe escuchar a los trabajadores, los camioneros en pie de lucha. Como veníamos anunciando en otras editoriales de este programa, de que Hugo Moyano, titular de la CGT, ya no le quedaba más margen para seguir dilatando decisiones políticas. Y así lo demostró. Las circunstancias insostenibles ante el creciente malestar de los trabajadores y las profundas razones para una huelga general estaban planteadas. Y fundamentalmente está también la disputa de poder de la CGT, teniendo en cuenta que las próximas elecciones son el 12 de julio, donde Moyano va por el tercer mandato. En este contexto, entonces, el martes 19 de junio, Pablo Moyano, secretario general del Gremio de los Camioneros, ha lanzado un paro nacional, incluyendo una movilización a Plaza de Mayo. Y hay que señalar que Camioneros es el sindicato más fuerte que integra la CGT. Y va por más. A pocos días del paro nacional de la CTA, donde hubo un fuerte acatamiento en casi todo el país, incluyendo a gremios que no forman parte de la Central de los Trabajadores Argentinos, se planteó lo siguiente. Este contundente paro mostró a las claras un clima de inconformidad generalizada de los trabajadores estatales y privados. En primer lugar, el desenvolvimiento de las negociaciones en paritarias es negativo hasta ahora. Por ejemplo, los ferroviarios consiguieron un 13% de aumento a cuenta hasta el mes de agosto, que volverán a discutir las paritarias. Ellos reclaman el 30%, que aún así todavía ya quedó muy atrás, pensando en la inflación. Los docentes se quedaron con un mísero aumento del 19% que Baradel, el titular del gremio de los docentes UTEBA, aceptó inclusive también el tope salarial y firmó. Los estatales, con muchas luchas, lograron un 20% y que ha quedado muy por debajo de la inflación. Otro de los reclamos es el impuesto, la quita del impuesto al salario, que según denuncian los propios camioneros, el descuento llega hasta, en algunos casos, a 2.000 pesos mensuales. Esto es bastante grave. Significa que es una forma de recaudación fiscal para el gobierno. Y las asignaciones familiares cada vez son menos los que cobran, los asalariados que cobran por el salario, que en realidad son, ya quedan muy pocos cobrando. Y la asignación universal que tanto alarde hizo el gobierno, a esta altura quedaron totalmente desactualizados. Y otro reclamo histórico de nuestra CTA y los demás gremios que conforman la CTA. El 82% móvil para los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. De esto se aprecia las claras, a las claras, que lo expuesto, la urgente necesidad de una huelga general, porque el principal opositor a la solución a estos problemas es el propio Estado. El gobierno de Cristina Kirchner, a 6 meses de asumir el mandato con el 54% de votos, hace rato que ha empezado a descaer el consenso. La presidenta prometió profundizar el modelo nacional y popular, y muchos de los que lo votaron esperan una respuesta a estas promesas. Pero los trabajadores movilizados el día 8 de junio, convocado por la CTA y como sucede ahora con los camioneros, recibieron como primera medida a las fuerzas del aparato represivo como respuesta que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, mandó a reprimir a cualquier manifestación, poniendo en práctica una vez más el Proyecto X, utilizando también los aparatos legales para procesar a los dirigentes, judicializando las luchas populares y criminalizando la protesta social. Por supuesto, todo esto con la ley antiterrorista en la mano. La presidenta del Gobierno Nacional y Popular aplica la sintonía fina contra la clase trabajadora con ajuste y represión, como respuesta a los reclamos de sus derechos. Mientras los monopolios transnacionales siguen saqueando a nuestro país a través de la fuga de capitales y además prioriza el pago de la deuda externa con las reservas del Banco Central para salvar la bancarrota del capitalismo. Los trabajadores no queremos salvar al capitalismo. Los trabajadores debemos enfrentar y avanzar para derrotar al capitalismo. Para ello es necesario la unidad en acción con programas políticas de clase, unificar las luchas de todos los trabajadores, unir nuestras voces para que la presidenta escuche los reclamos. Los trabajadores debemos ir por una nueva construcción en pos de una nueva sociedad sin explotadores ni explotados. Yeah. consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase. ¿Y qué escuchamos, Luis Mancilla? Estuvimos escuchando de la banda hermética del Camionero. Ah, en alusión, ¿no? Un poco. A los días estos. Los días por venir. Sí, sí, sí. Ayer, como fue un día bastante atípico, ¿no? Yo pensaba tener un día tranquilo, dije me voy a relajar. Hoy es un día patrio. Una de, vamos a decir, de los próceres que yo admiro mucho es Belgrano. Sí, la verdad que es un gran prócer digno de imitar. Sí, sí. Entonces yo decía, bueno, voy a preparar algo sobre Belgrano, pensaba, buscar algo, ¿no? Por lo que uno, de chica uno leyó, no es la verdadera historia, ¿no? Porque muchas veces no lo dieron el lugar que se merecía este prócer, ¿no? Porque no lo valoramos, porque no nos enseñaron, digamos, en historia, en primaria, en secundaria, la verdad que mucho valoración a este prócer que realmente, digamos que fue digno de tenerlo en cuenta y de sí ser un prócer verdadero de la Revolución de Mayo. Sí, digamos que en esa etapa histórica, digamos que se considera un gran revolucionario, ¿no? Por su forma de pensar y por lo que hizo. Sí, la verdad que sin ser militar, elaboró una estrategia militar. Era abogado. Sí. Nunca lo dijeron. ¿Viste? Era nada más que el creador de la bandera. ¿Viste? Como un ícono ahí que no tenía vida propia. Como lo que pusieron en ese lugar. Ninguneaban, sí, digamos, sus cualidades más, sí, más virtuosas, ¿no? Y bueno, compañeros, acá se nos sumó nuestro compañero Adrián Córdoba y también nuestra compañera María Inés. Opinemos. Bueno, sí, en realidad hay mucho para decir de Belgrano, sí, pero creo que lo más importante fueron sus ideas en cuanto al libre comercio, uh-huh, en cuanto a la creación de una monarquía autóctona, uh-huh, democrática para las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese momento. Sí. Bueno, la insignia patria, esto de la bandera, fue una necesidad histórica para poder diferenciarse, uh-huh, de las tropas realistas. ¿Y, sí? Y bueno, los colores azul y blanco eran para enarbolar la casa de los Borbones. Porque, uh-huh, el color azul y blanco en realidad no está referido a los colores del cielo, sí, sino que eran los colores de la Casa Real de España, uh-huh, como una manera justamente de poder, vamos a decir, diferenciarse de las otras. De las tropas realistas, porque no nos olvidemos que en ese momento España estaba sometida al poderío de Francia, uh-huh, con con Napoleón, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido significó un pensamiento, vamos a decir, de índole nacional muy importante, más allá de que reprodujo esto de los colores, y esto explica que muchas de las banderas latinoamericanas llevan justamente color azul y blanco. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, Venezuela es una, no recuerdo otra. Uruguay también. Uruguay. Sí, sí, sí. Y todos los que no recordamos, pero El Salvador y otros. ¿Sí? ¿Quieres agregar algo? No, saludar, ya más no se puede acotar de aquello que escribe María Inés, ¿no? Qué mejor ella para describir la historia. Bueno, no tanto. No se escucha. Bueno, no tanto, digamos. Sí. Y bueno, pero volviendo, bueno, una manera, digamos, de humildemente de recordarlo a Belgrano. Pero estaba como contando, yo pensaba pasar un día tranquilo, pero sin embargo, bueno, nos encontramos con una impronta bastante compleja, el paro de los camioneros, ¿no? Sí, yo de repente vi, digamos, por la televisión, digamos, las fuerzas de gendarmería y policía unidas para impedir la protesta y el bloqueo de los trabajadores camioneros, que, sí, que yo vi que eran muchísimos trabajadores, había mucha fuerza represiva, pero también vi muchos trabajadores, digamos, cumpliendo con la medida de fuerza. Y bueno, es un atropello más del gobierno el tema de pretender que los trabajadores paguen un impuesto, dicen impuesto a las ganancias, sabiendo que los trabajadores no generamos ganancias. Y digamos que fue una forma, digamos, de poner a la orden del día esa cuestión, ¿no? El tema del impuesto. Considerar que un trabajador gana más y le tiene que sacar, y no es así. Un trabajador no genera ganancias. Sí, en esto hay que agregar que, por ejemplo, los funcionarios judiciales de cierto rango están exentos del impuesto a las ganancias, que puedo asegurar que ganan muchísimo más que un simple trabajador camionero, ¿no? Muy abultado que aparezca o que se diga que es el sueldo de un trabajador del transporte. Y es para mí, analizo de esta manera, ¿no? Es otra caja de recaudación fiscal que nos quieren hacer pagar a los trabajadores lo que se le va, digamos, diluyendo de las arcas nacionales, que eran las reservas, que hoy no están. Sí, más porque que priorizan, digamos, el pago de la deuda externa y necesitan meter mano en recursos que vean a mano, como vaya redundancia, sí, ¿no? Porque primero, bueno, se ve que no les alcanza con lo que les recauda con el IVA, que es un impuesto regresivo, que le cobran a todo el mundo, sea rico, sea pobre. Y bueno, ahora quieren meter la mano en el bolsillo de los trabajadores con esta figura del impuesto a la ganancia, ¿no? Sí, pero además hay que agregar que, por ejemplo, la renta financiera, todo el capital financiero, no sí, paga un solo peso de impuestos. Ajá. No está gravado absolutamente con nada, ¿no? De manera que si tomamos en consideración el volumen de vamos a decir, de ganancia que genera toda la especulación, toda esa especulación no deja un solo peso, a pesar de que implementa fuga de capitales, que es la causante en gran medida de esto que decías vos, Luis, de la falta de recursos fiscales, el achicamiento de las reservas, etcétera, ¿no? Entonces, claramente se ve a dónde apunta la política fiscal del gobierno, ¿no? La sintonía fina será esta contra los trabajadores, porque la verdad que es una forma de ajuste también. Tal cual. Sí. Sí. No, por otro lado, pensaba que la metodología utilizada por el Estado, ¿no?, criminalizando a través de los medios de comunicación las acciones, el legítimo reclamo de los camioneros, más allá del pedido de aumento, esto del tope de las asignaciones familiares, el impuesto al trabajo, que son banderas que venimos levantando desde la CTA, cómo intentan influenciar en el pueblo para poner en contra a los trabajadores, ¿no? Que ponernos en contra entre sí. Porque yo decía, había falta de gas en esta localidad del sur de Buenos Aires, que ahora no recuerdo, en Guaminí. Había falta de gas. Pero había falta de gas y pensaba, decía, no hay falta de gas porque los camioneros no salieron a repartir las garrafas. Hay falta de gas porque no se ha implementado una política para, digamos, las redes de gas, para implementar redes de gas en un pueblo. O sea, el retraso que existe en nuestro pueblo se refleja en una medida de fuerza y termina derivando en que los trabajadores que están en un ejercicio legítimo por sus reclamos terminan siendo victimarios del resto del pueblo. Sí, y además a esto hay que agregar que esta es la consecuencia de la política ferroviaria. O sea, el menemismo desactivó, desarticuló y desmembró y destrozó, por así decir, toda la red ferroviaria argentina. Por ese motivo, prácticamente todo el transporte y todo lo que es, flete, se implementa hoy a través de los camiones, claro, que pasan a ser uno de los resortes fundamentales de la economía. Cuando si este gobierno hubiera implementado una política ferroviaria, vamos a decir, acorde a las necesidades del pueblo, esto no tiene por qué suceder. Claro. De haber contado con una red ferroviaria correcta, con transporte, de cargas. Uh-huh. Bueno, esto no habría sucedido bajo ningún concepto. Claro. Y por otro lado, el gobierno sigue sosteniendo los subsidios justamente a las privatizadas, en este caso gas natural, gas de Gran Buenos Aires, gas del sur, qué sé yo, pero sigue, no invirtieron nada para mejorar en las redes, ni siquiera en mejores instalaciones, por lo tanto nos está faltando el gas. El gas que va de red y también el gas que envasado. Pero no es solamente, no es ahora que los camiones están en de paro, ya venía. Porque el gobierno puso un precio de 18 pesos la garrafa popular, por decirte. No existe, no está más. La más barata es de 35 pesos. Esto es como los televisores, esto es como las notebooks que tenía que dar los jubilados. Uno se iba a anotar, no sé, las casas conocidas y decía, no, mirá, era un cupo de 100, ya se terminó, ¿viste? No, es todo cuento chino esto, ¿viste? La verdad que ya no se sostiene con el discurso. Hay un malestar generalizado en el pueblo trabajador y creo que eso está demostrando toda esta situación. Y el gobierno sabe eso. Y sabe todos sus funcionarios, porque en vez de llamar a una reunión de emergencia para resolver el tema, se pasaban de acusación en acusación. Yo escuché a Emilio Pérsico, que la verdad me dio vergüenza ajena, y a Borioto peor, porque la verdad que lo que decía era impresentable para ser un vicegobernador y salir con una chicana barata en vez de buscar soluciones. Era realmente, son impresentables. Y para colmo, el vicepresidente que tenemos, Vudú, no tiene ni siquiera, vamos a decir, a ver, no sé, autoridad moral para ni siquiera emitir una opinión, porque está tan, pero tan sospechado de varias causas que la verdad que es una vergüenza tener ayer era presidente, hoy creo que asumió el lugar de Cristina. Y bueno, la verdad que no vimos de parte de los funcionarios voluntad política para reunirse y buscar una solución de conjunto, y eso me parece grave en un país. Yo creo que eso no tiene que suceder, porque para eso ellos administran el país y deben buscar la solución. Sí. Sí, bueno, digamos que desde ATE Moreno, bueno, queremos transmitir la solidaridad a todos los trabajadores, a los camioneros que están llevando estas medidas. Y bueno, después les vamos a comentar una declaración de la CTA que ha sacado justamente por este tema. Uh-huh. Más allá de que uno no pueda, pueda o no, es decir, congeniar o coincidir con Moyano y los sindicalistas y los empresarios, sindicales, ¿no? Sindicalistas empresarios que hoy están dentro de la CGT, pero el legítimo reclamo de los trabajadores es lo que nos lleva a solidarizarnos y a adherir a este paro. Bueno, acá nos están diciendo que vamos a una tandita y volvemos. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, baja el camino. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías argentinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo. De lunes a viernes de 9 a 12 por FM Moreno, Estación de Información. Vivimos momentos difíciles

a qué se refiere. Más o menos más tenemos o menos una pequeña idea, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te lo cuento brevemente. Pero para la audiencia. Bueno, sí. El primer interrogante que debe responderse es a qué nos referimos cuando hablamos de los pools de siembra. Sí. Una respuesta que podemos enunciar es que se trata de la organización especulativa que crearon los fondos de inversión dedicados a la explotación agraria bajo una lógica y un sistema de funcionamiento eminentemente o estrictamente financiero. Dicho de otro modo, es la especulación financiera dedicada a la explotación agrícola ganadera. La forma que adopta esta especulación es entonces la creación de estos pools. Para decirlo brevemente, sí, son los fondos buitres, sí, que se están apropiando de la tierra y que hacen toda su maniobra especulativa con la producción agrícola ganadera. Muy bonito, ¿no? ¿Y cómo, digamos, operarían estos pools de siembra, Marines? Esquemáticamente podemos decir que los pools, o más precisamente los administradores de estos pools, que están a cargo de esta organización siniestra, cumplen los siguientes pasos. El primero es, implementan un diseño de actividades agrícolas que incluye el cálculo de costos, las rentabilidades potenciales y los cálculos de los campos que pueden arrendar. En una palabra, en este primer paso, los pools se apropian de la mayor cantidad de tierras de la que puedan echar mano, y lo hacen a través de la forma legal del arriendo o del alquiler, para lo cual tientan a los productores a desprenderse de los campos. Ajá. O sea, es decir, les ofrecen un negocio por el cual el chacarero, generalmente son, vamos a decir, chicos, explotaciones pequeñas, claro. Entonces, el chacarero, el pequeño productor, ve o visualiza una forma de hacer un negocio sin necesidad de trabajar o de no, ni de trabajar ni de deslomar, ni de invertir ni de deslomarse sol a sol. Ajá. O sea, eso sí ha quedado atrás. ¿Y cuáles son los siguientes pasos que se implementan con estas maniobras especulativas, por ejemplo? Bueno, el siguiente paso, una vez que el productor, generalmente el pequeño productor rural, como ya habíamos dicho, se desprende de la tierra, sí, o sea, una vez que arrienda el lote de tierra o el predio que tiene o su chacra, sí, lo que hacen estos personajes es ofrecerle una participación de ganancia a estos potenciales inversores. Y cuando decimos inversores, nos referimos a capitales especulativos. Es decir, por un lado, aseguran la rentabilidad del campo a través de, bueno, alquilar el campo. Claro. Una vez que tienen garantizada, vamos a decir, la apropiación de esa tierra a través del alquiler, tientan a estos capitales especulativos con, digamos, ofreciéndoles ganancias prácticamente aseguradas. ¿Por qué? Porque saben que la producción agrícola ganadera se produce sí o sí. O sea, necesaria y forzosamente la tierra va a producir. No es un negocio en el que la producción quede, digamos, supeditada a determinadas cuestiones. Sí. La tierra va a producir, aunque sea poco, aunque sea con siniestro, aunque sea con granizo, como sea. Bueno, sí, de última están lo que se llaman las aseguradoras, que son tanto el seguro directo como el reaseguro. El reaseguro es el seguro del seguro. Ajá. No sé si queda más o menos claro toda la cadena esta siniestra que se monta, ¿no? Y bueno, viendo este panorama, me surge una pregunta. ¿Y qué viene después, digamos, de estos manejos siniestros, como decís vos? Bueno, lo que sigue no es mucho mejor. Una vez asegurados los inversores, se implementa la inversión de los capitales recolectados en el arrendamiento de tierras, así como la contratación de equipos de siembra, fumigación, cosecha y transporte. O sea, estos tipos, vamos a decir, cubren todo el espectro desde la producción hasta el transporte y la comercialización. Sí. Finalmente, la última etapa de este proceso es la venta de la producción y la distribución de las utilidades o ganancias obtenidas. Y acá encontramos el verdadero motivo por el cual los productores agropecuarios se han sometido a estas maniobras especulativas. El productor agropecuario no tiene necesidad de trabajar su campo. Le basta con arrendárselo a estos pools de siembra, o de soja más precisamente, porque sabe que recibe las ganancias de esta actividad. Es decir, dentro de estos pools, el cereal más utilizado, el producto que más se utiliza en estas maniobras es la soja. Uh-huh. La consecuencia es la creación de una capa social de campesinos, digamos, entre comillas, que prefieren quedarse en casa para recibir sus ganancias y que saben que son ganancias que se perciben en dólares o sea, en moneda fuerte. Sí. A ver, para decirlo brevemente, el productor alquila el campo y sabe que al cabo de la cosecha va a recibir un porcentaje en dólares. Uh-huh. Sin necesidad de arriesgar nada, o sea, es como que tiene garantizado todo el proceso. Imagino que la rentabilidad o ganancia que ofrecen estos pools justifican esta pasividad por parte de los productores. Decime, ¿de qué cifras hablamos, Mariné? Bueno, te diré que te imaginas correctamente. La rentabilidad fija que ofrecen a los productores es el 18% anual en dólares. O sea, del total de volumen que produzca la tierra, ¿no es cierto? No la tierra del productor, sino el total. Cada uno se queda, o sea, el productor queda con el 18% anual en dólares. O también estos pools a veces ofrecen una tasa variable que es del 24% anual, también en dólares. ¿Y cómo se han ido consolidando, digamos, o sea, cómo se consolidó este proceso, digamos, de abandono del campo por parte de los productores y esta concentración especulativa? Bueno, tal como lo estás diciendo, Luis, con toda claridad, se trata de un proceso que se ha producido debido a la disminución de los costos a medida que aumenta la superficie trabajada. Es decir, una de las maniobras que implementan estos pools es como se van extendiendo generalmente en la zona más rica, que es toda la pampa húmeda. Entonces, a mayor superficie trabajada, como ellos controlan todo el proceso, los costos se les reducen. Por lo tanto, se aumenta el margen de ganancia. Y esta es una de las características fundamentales de la producción sojera. No nos olvidemos que los pools han hecho su aparición en la escena agrícola argentina de la mano de la siembra y de la producción de soja. Por eso, en realidad, más que hablar de pools de siembra, tendríamos que hablar de pools de soja. La irrupción de este cultivo, sobre todo en el área de la pampa húmeda, que dicho sea de paso es la región más fértil del país, exigió un incremento de los capitales invertidos y de las hectáreas trabajadas. Este proceso obviamente trajo como consecuencia la imposibilidad de supervivencia de los productores agropecuarios más pequeños o con predios más chicos, y vamos a decir, sobrevivieron en este proceso los medianos a grandes, a grandes en la zona de la pampa húmeda, estamos hablando de una explotación entre 150 y 200 hectáreas, cuando hace unos pocos años el promedio, digamos, medio, era entre 50, 60 o 100 hectáreas. O sea, ha habido una concentración de la titularidad de la tierra. Claro. Para decirlo claramente, de la mano de la soja vino la concentración de la tierra en pocas manos, y los pools de siembra son simplemente los administradores. ¿Y cuántas explotaciones han desaparecido con estas maniobras? Pero pensalo. Vamos a pensarlo. Una musical y volvemos. Bueno, con todo gusto, nos despedimos. Estoy temiendo rubio ahora, no sé a quién temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las trazas, por los canas, por las panzas, por las alias, por las redes, cuna de poder. Cuna de poder. Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba tu coche. Pero la bomba me vuelve a caer. No quiero un mundo que es insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Siguen avanzando, los viejos siguen en TV, los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como a quien sabe. Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Seguimos aquí con María Inés de Ángeles con su columna de Economía Política y estábamos hablando justamente de los pules sojeros que se adueñaron de nuestras tierras y también de la producción de los pequeños y medianos productores, ¿no? De chacareros, como le decimos en la jerga más familiar. Pero Luisito, ¿qué escuchábamos? Escuchábamos a Charly García con su tema No bombardeé en Buenos Aires. Ah, y bueno, el próximo tema se lo dedicamos a Lali, a Lorena. María Inés, y yo te había preguntado. Sí, me habías hecho una preguntita bastante compleja. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo te pregunté cuántas explotaciones han desaparecido en esta maniobra. Sí, con todo este... Con toda esta maniobra que se manda a estos pules, que además tiene un poder... ¿Y sí? Económico, político, porque siempre hay acomodado. No, pero además es todo el capital financiero internacional que se ha introducido en el corazón de nuestra economía, que es nada más y nada menos que la producción de alimentos, ¿no? Sí, o sea, no es, que es, no el, es pequeño el tema. Es el futuro, vamos a decir, la necesidad más elemental de la humanidad. Y en parte esto explica la existencia de estas maniobras, explica la tremenda inflación en materia alimenticia. Claro. Como es que la carne, por ejemplo, en el país, de mayor productor de carne, resulta que es cada vez más privativa, ¿no? O sea, no puede ser que un kilo de asado esté valiendo, qué sé yo, 40, 50 o cuánto. Yo ya perdí la cuenta, ya porque hace tanto realmente tiempo que no miro ni la parrilla. No, pero realmente. Ni prendo ni fueguito ya. La que ni no. Hablemos de la cotización de la soja a nivel internacional. Sí. Bueno, es decir, todo esto significa una maraña de intereses que, bueno, que lamentablemente lo pagamos el pueblo. Bueno, pero en respuesta a lo que vos me habías preguntado, sí, te diré que todas estas maniobras comenzaron con la convertibilidad. Uh-huh. O sea, nos tenemos que remontar a unos cuantos años. A los 90. A los 90. Oh, qué década infame para nosotros. Sí, sí, sin duda que sí. Uh-huh. La búsqueda de las ganancias agudizó la concentración productiva en el sector rural. Sí. Y en ese entonces, un tercio de las explotaciones agrarias pampeanas desaparecieron durante la época del 1-1, es decir, sí, el 33,33% de las explotaciones agropecuarias de la zona de la Pampa Húmeda, o sea, la zona más fértil, desaparecieron con estas maniobras. Mm. Y no sé si ustedes recuerdan, era la época en que el Banco Nación ejecutaba las hipotecas, donde sí, un tractor valía más que un lote de tierra, por sí, ejemplo. Sí. O sea, es decir, toda esa maraña, bueno, trajo como consecuencia esta concentración de la tierra. Sí. Este proceso, sin embargo, lejos estuvo de detenerse durante la etapa posterior. Sí. El proceso de concentración productiva se dio entonces bajo una modalidad sustancialmente distinta debido a la rentabilidad generalizada de los productores. O sea, terminada la convertibilidad, sí, el proceso de concentración de la tierra se produjo a través de que la actividad agraria tenía buenas rentas. Buenas rentas, sí. ¿Mm? Uh-huh. En esto tuvieron mucho que ver las denominadas commodities, uh-huh, por cuanto al cotizarse en bolsa estos títulos de los pools, que eso es una de las cosas que no dijimos. Sí, sí. Los sí, pools, una vez consolidado todo este proceso, sí, ¿qué hacen? Emiten títulos. Esos títulos, que sean como acciones o sí, como, no sé, títulos de deuda, como se le quiera llamar, sí, cotizan en bolsa. Las rentas de uh-huh, esos títulos se denominan commodities. Sí. Y estas rentas se reparten entonces entre todos los integrantes del pool y obviamente son rentas en dólares, sí, porque son rentas internacionales. Este hecho ha convertido a este negocio en más que apetecible para más de uno. Uh-huh. Y Marinés, otra preguntita. ¿Cómo lo viven los productores a estos pools y en su caso, cómo los aceptan? Bueno, es lógico que el productor, sobre todo el pequeño o mediano, que ha quedado sobreviviendo, digamos, es lógico que lo acepte porque no te olvides que estos pools garantizan estas rentas agrarias en dólares. En realidad, podemos decir que es una forma solapada de dolarización de una de las áreas más sensibles y más importantes de nuestra economía. Uh-huh. Este proceso se ha manifestado en que no todos los productores abandonan la actividad, sino que simplemente se han transformado en capitalistas de su propia actividad, podemos decir, uh-huh, mediante la renta en dólares de la tierra y de su producción. Uh-huh. Para decirlo brevemente, les es más fácil quedarse en el pueblo arrendando el campo, percibiendo la renta en dólares y mirando el techo, o sea, sí, siendo simples especuladores, digamos, o integrando todo este sí, régimen de especulación, que romperse la cabeza y romperse el lomo trabajando en el campo, ¿no? ¿Y con qué datos contamos en este tema? Según los índices recopilados en un trabajo reciente que fue publicado en una publicación, una revista llamada Voces del Fénix, sí, bueno, allí hizo un trabajo bastante meduloso el economista Eduardo Basualdo. Según este trabajo, se compararon los datos de los censos de la región pampeana correspondientes a los años 1998 y 2002. Sí. En el primero de estos años, o sea, 1998, se ha tomado en cuenta porque se trata de la última medición anterior a la consolidación de la producción. En dicho periodo, o sea, desde 1998 a 2002, se ha comprobado que la superficie arrendada representa aproximadamente un 30% de la superficie total. Para decirlo brevemente, el 35% de las tierras cultivadas son sí, arrendados por pool de siembras, mayoritariamente destinadas a la producción de soja. Uh-huh. Si bien estos datos pareciera que no son tan importantes, ha de tenerse en cuenta que estamos hablando de más de la cuarta parte de la producción total. Sí. O sea que es una cifra más que, vamos a decir, más que pesada al momento de del reparto de los de las rentas, digamos. Uh-huh. ¿Mm? Y esto, digamos, ¿qué indicaría? Bueno, o sea, digamos en términos absolutos, que se está ante una superficie relativamente reducida de tierras arrendadas por los pools. Bueno, en parte esto es exactamente así. Sin embargo, ha de señalarse que si bien los fondos de inversión constituidos por capitales completamente extraños a la actividad agrícola, que son los que tienen, digamos así, el mayor peso económico, la realidad es que estos pools se encuentran en franca expansión y para ello cuentan con el consentimiento de los productores dueños de la tierra. O sea, de todo el resto de tierras cultivables, hay una expectativa muy grande de que estos pools se vayan extendiendo. Uh-huh. Y sí, todo muy lindo, pero me parece que a pesar de estos datos, el predominio de estos pools no puede ser desestimado, ¿no? Y no, sin duda que no. La realidad es que se trata de grandes superficies, las más fértiles y valiosas, que se hayan trabajado por capitales extrasectoriales que invierten en la actividad para obtener una cuantiosa renta agraria y derivada del modelo sojero, y ello sin mencionar el daño ambiental y la depreciación de los suelos por el monocultivo sojero. Esta es otra de las cosas. Sí, esa es otra. Y cuando estos pules se vayan, si es que alguna vez se van, van a dejar las tierras absolutamente desertizadas. Claro. Porque el proceso sojero termina en la desertización, o sea, porque se agota, vamos sí, a decir. Sí, se agota el suelo. Sí. Se agota el suelo. Porque es monocultivo, porque claro, no se van reemplazando. Vos tenés una pregunta. ¿Sabrías cuáles son los porcentajes de propietarios de tierras? Se estima que alrededor del 55,5% de la superficie arrendada son propietarios. Uh-huh. Esto implica que los propietarios rurales explotan, ya sea en campos propios o ajenos, el 85% de la superficie agraria pampeana. Es de señalar que la ausencia de datos más recientes impide verificar si se produjo alguna modificación de importancia durante los últimos años, porque los últimos datos fidedignos son del año 2002 recién. Uh-huh. Y decime, Marinés, entonces, ante esta situación con las tierras, ¿qué podemos hacer los trabajadores, por ejemplo? Y los pobres trabajadores que siempre somos los que recibimos sí, todos los golpes. Uh-huh. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que se trata de que la tierra es un patrimonio público. Y como trabajadores no debemos consentir estas maniobras espurias realizadas con nuestro suelo. Uh-huh. Por lo tanto, no permitamos que la especulación financiera se afiance en la tierra. Uh-huh. Debemos defenderlo y para ello es necesario comprender que la riqueza de la tierra sale de nuestras manos y no de los productores que reciben sus rentas en dólares solo por quedarse en casa. Y menos aún podemos admitir que el capital financiero nos transforme en sus rehenes. Y, como decimos siempre, de nosotros depende. Bueno, muchísimas gracias, no, María Inés. Gracias a todos. Y a lo mejor tenemos muchas ideas para esto, porque yo haría la reforma agraria, pero con los trabajadores, no, ni siquiera con los gobiernos. Y menos entonces, con estos productores, sí, que les gusta más quedarse en casa. Sí. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es una preocupación también esto. Y muchas gracias. Y vamos a la tanda. ¿Estás escuchando? Convocatoria a la unidad de clase. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!

Y en ese marco, también los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Y mañana van a realizar un plenario regional de municipales, ¿no? Acá en, ¿esto va a ser dónde? Va a ser acá en Atemore, en Moreno Merlo, se va a hacer a la, va a empezar sí. a las 10 de la mañana. Sí. Primero se va a hacer con una un curso, una capacitación de salud y higiene laboral para sea para los compañeros municipales y para los de educación y todos los delegados. Ajá. O sea, serían todos los sectores, ¿no? Sí, todos los sectores. Y ajá. después se va a hacer, terminado eso, se va a hacer el plenario regional de los municipales. Uh-huh. Y bueno, y ¿cuáles son los puntos que, digamos, de mayor? Porque acá tengo un listado bastante extenso, sí, pero entre los más necesarios, urgentes, ¿verdad? Lo que siempre se pide, digamos, desde lo municipal, estamos pidiendo la delegación de la 11.757, uh-huh. que es una ley nefasta que no tenemos paritaria, no tenemos, digamos, no nos permite tener paritarias a nosotros. Uh-huh. Una ley bastante retrógrada, digamos, ¿no? Sí. Sí, es muy una traba grande para sí, ustedes. Sí, una traba muy grande que los políticos de turno, los intendentes de turno la siguen usando para beneficio de ellos, no de los trabajadores, como siempre. Uh-huh. Y otro de los puntos también que están reclamando es la devolución del 3% de antigüedad. Sí. Y bueno, y también las mejores condiciones, digamos, no solamente acá en Moreno, sino en todos los la regional oeste, digamos, siempre hay algunos problemas, digamos... En condiciones laborales. Las condiciones laborales no se cumplen, digamos. Claro. Sí, es una de las cosas que también se va a ver con mayor profundidad mañana, justamente en la capacitación sobre salud e higiene laboral, y donde, bueno, estos temas van a estar expuestos allí, porque las condiciones laborales hoy son bastante nefastas, ¿no? Y contanos, por ejemplo, por lo menos en Moreno, recuerdo que el año pasado han hecho una presentación ante el Ministerio de Trabajo, una serie de puntos, para que se cumplan mínimamente las mejores condiciones laborales, por ejemplo, en el obrador, ¿no? Y en algunas cosas, no sé, digamos, o lo que prometió el señor intendente o el otro que estaba, no cumplieron nada, digamos. Sí. Las condiciones de los camiones sigue siendo igual, la ropa se entregó, pero se entregó mínima, no la reglamentaria como tendría que tener un trabajador municipal o... Más los compañeros del bacheo, que son los que trabajan con material caliente, eso se les entrega unos botines punta de acero, ¿no? Unos botines de goma, que es que son lo que reglamentario son... que tienen que tener los compañeros. O sea, en los casos, para los trabajadores que trabajan con material caliente, claro, tendrían que ser zapatos térmicos, ¿no? Sí. De alta... de alto impacto, de alta, digamos, resistencia, ¿no? El calor. Sí. Porque uno... Yo creo, no sé si el intendente o alguno habrá trabajado de con material caliente, ¿no? No creo, porque si no entenderían de qué están hablando. Sin embargo, como no tienen esa información, porque no tuvieron la práctica de trabajar en esa área, no le dan la importancia que sí debe tener. Sí, es. Y bueno, entonces mañana, repetino... Sí, mañana a partir de las 10 de la mañana está el plenario la regional. La regional oeste. Uh-huh. Uh-huh. Y las capacitaciones para todos, abiertas para los compañeros delegados. Bueno, gracias entonces, Roque. Muy bien, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, vamos a un temito gracias, musical Roque. Y estamos volviendo. Thank you.

Buenas noches, Luis. Hola, Cristina, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización en el Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio. ¿Sí? Exacto, sí. Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial preparando el paro nacional del 27 de junio. Ajá. Así que hemos entregado un petitorio con los reclamos y los reclamos que tienen que ver con el sector específicamente de educación, ¿no? Ajá, sí. Y entonces, donde fueron recibidos por el secretario del Consejo Escolar, el señor... Gabriel del Río, ¿es, no? Sí, el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río, sí. Ha recibido el petitorio, sí. El cual le hemos manifestado, en ese momento le he manifestado a Alicia, sí. Que sería pertinente que le acercara nuestro reclamo a la Dirección General de Escuelas, dado que hay algunos puntos dentro del petitorio que escapan a su área de influencia, ¿no? Uh-huh. Así que, como es el tema del aumento salarial, la devolución de los días descontados por paro a los trabajadores de la educación fundamentalmente. Uh-huh. Así que esos puntos en los cuales no tiene influencia, el petitorio en sí, en general, que sea elevado, y los puntos que corresponden al área que maneja él, que es el Consejo Escolar de Moreno, de respuesta inmediata a las cuestiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero ahora vamos a hablar específicamente del sector municipal. Mañana hay una regional, un plenario regional de municipales en Moreno. ¿Cuáles son los principales puntos a tratar? Sí, en principio lo que se va a hacer es una capacitación, ¿no? Sí. En donde va a haber una capacitación interregional, porque viene la gente de la región norte, sí. Corresponde a las seccionales de ATE, y la regional oeste, que somos nosotros, Ituzaingó, Luján y el general Rodríguez. Está eso y después está el plenario de ¿esta capacitación en qué consiste? En salud y higiene laboral, uh-huh. Condiciones de trabajo. Condiciones en el modo, sí. En el modo en que cada uno de nosotros a diario desarrolla su labor, uh-huh. ¿No? Sí. Y bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con la higiene en el trabajo, ¿no? Y el sector municipal, por ejemplo, los sectores de obradores o de los que trabajan en la calle son los que, digamos, tienen en ese sentido mayores reclamos de condiciones. Sí, ¿O es todo el contexto? ¿Hola, me escuchás? Sí, te escucho. ¿Hola? Me parece que se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de ver si nos podemos comunicar nuevamente, que la verdad que estuvo muy interesante el tema. Y es con tarjeta, ¿no? Vamos a aclararle a los oyentes, y por ahí tenía poco crédito a la tarjeta, pero bueno, hasta que reintegremos la comunicación con Luis Ibáñez, vamos a decir que lee un documento respecto, sí, a la posición de la CTA respecto al paro de camioneros, y ¿qué es lo que dice Pablo Micheli, por ejemplo? Sí, bueno, el titular de la CTA Nacional, compañero Pablo Micheli, ha emitido un comunicado que dice lo siguiente: el derecho de huelga está garantizado por la Constitución Nacional, no tratándose de un servicio esencial, y su impedimento constituye una violación clara del Gobierno Nacional, quien no tiene potestad para impedir su ejercicio. Y por eso nos solidarizamos con los compañeros camioneros, porque sus reivindicaciones son las nuestras y fueron parte de nuestro reclamo en el anterior paro nacional del 8 de junio, que pasó, bueno, hace una semana. Uh-huh. Por eso reiteramos, y los puntos que se enumeran son los siguientes: eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores, universalización de las asignaciones familiares sin topes, aumento salarial en paritarias sin techos y derogación de la ley antiterrorista y fin de la criminalización de la protesta. Además, le hacemos llegar nuestra solidaridad activa a los compañeros del Consejo Directivo del Sindicato de Camioneros y reiteramos nuestro llamado a la unidad en la acción y la elaboración de un pliego de reivindicaciones comunes. Finaliza el comunicado de prensa firmado por Pablo Micheli y Ricardo Peidró, secretarios generales adjuntos de la CTA, respectivamente. Bueno, y tengo otra información, que este es de los bachilleratos. Dice, el día 27 de junio los estudiantes nos movilizamos hasta el Consejo Escolar de Moreno por el reconocimiento de los bachilleratos populares y, además, el día 5 de julio nos vamos a estar movilizando al Ministerio de Educación de La Plata. Y dice así, súmense. Bueno, nos vamos a estar sumando allí. Y también tenemos otra información, hasta que nos digan cuándo está al aire nuestro compañero Luis Ibáñez. El 27 de junio, que es el miércoles que viene, es el día del trabajador estatal. Y es paro con movilización. ¿Hola? Hola. Ah, te pedimos disculpas ante todo porque, bueno, se nos terminó una tarjeta y pusimos otra, discúlpanos. No te das problema. Bueno, estaba convocando justamente y hablando del paro del 27 de junio con paro nacional y movilización, justamente es el día del trabajador estatal. Contanos, ¿cómo viene eso? Sí, es un tema bastante importante, ¿no? Es la primera vez en que trabajadores organizados en un gremio adherido a la CTA con trabajadores de un gremio adherido a la CGT van a marchar juntos, ¿no? En realidad no sabemos todavía si va a ser de conjunto la marcha, si uno es primero, el otro después. No sabemos el orden, si vamos juntos o qué. El tema es que es una de las pocas veces que los reclamos son coincidentes en un mismo día dentro de las dos centrales sindicales, ¿no? Obviamente las dos movilizaciones tienen una importancia radical para el movimiento obrero y para ver si podemos de alguna forma comenzar a desarrollar la acción en un plan de acción, aunque sea que nos junte en la calle, ¿no? Ya que metodológicamente no compartimos los mismos criterios y tampoco es el mismo criterio de construcción sindical. Pero por lo pronto este es un acercamiento bastante importante y que tiende a que la crisis, por un lado, no la paguemos los trabajadores, ¿no? Con esto del impuesto a las el impuesto que tienen que pagar los salarios, ¿no? Porque está bien claro que lo que habría que retrotraerse un poco en el tiempo es la necesidad de que vuelvan los aportes patronales previo al momento en que Cavallo quita los aportes patronales durante el gobierno de Menem, ¿no? Así que teniendo esos aportes patronales no habría necesidad de que el fisco, valga la redundancia, confiscara el salario de los trabajadores. Claro, te referís al impuesto al salario. El impuesto al salario, claro, es una confiscación. Porque encima dice impuesto a la riqueza. ¿Qué riqueza? No, es un impuesto al salario, un impuesto al trabajo. Es un impuesto a la fuerza de trabajo, es eso. No es otra cosa. Así que de ese punto de vista, son coincidentes los reclamos tanto de la CGT como de la CTA, así que bienvenido sea la movilización y si nos encuentra juntos mucho mejor, ¿no? Claro, la unidad en la acción, como decimos siempre, ¿no? Porque igual el paro del 27 de junio ya estaba planteado anteriormente, ¿no? Desde el confederal de ATE, del mes de abril está planteado la movilización para el 27 de junio, ¿no? Por un lado, con los reclamos históricos que tenemos nosotros y que no somos todavía escuchados, y por otro lado, para que sea reconocido o declarado este día 27 de junio como Día del Trabajador Estatal, ¿no? Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, ustedes que mañana van a tratar con mayor énfasis el tema de la lucha por la derogación de la ley 11.757, que es la ley que a los municipales no les permite entrar en paritaria. Sí, en realidad es una pelea que venimos dando casi desde el inicio de la instalación o de la imposición de esta ley, ¿no? Sí. Durante el dualismo, perdón. Sí. Así que es un pasito más que estamos dando en la construcción de la organización que nos permita barrer con esta ley que nos impide tener las paritarias, sí, un nuevo convenio colectivo de trabajo para todos los trabajadores municipales de la, sí, provincia de Buenos Aires. Uno de los temas que me parece fundamental es la paritaria sin techo, con un piso mínimo de 5.000 pesos hasta llegar al salario igual a la canasta familiar, porque cuando pedimos un 20%, 25% o 30% hasta que se logra o acercar a esa cifra, la inflación ya nos ha comido hasta a cuenta, ¿no? No, seguro. Sí, sí, lo que queremos partir de un piso de 5.000 pesos y a partir de ahí comenzar a discutir. De todos modos, hay que reconocer que también somos bastante débiles en cuanto a la capacidad que hoy tenemos, y no es esta una posición derrotista, sino que hoy los salarios, tanto de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires como los trabajadores de las municipalidades, oscilan entre los 2.500 y los 3.500 pesos. Así que estamos más bajo, mucho más bajo de lo que del piso que estamos expresando, por donde debe empezar la discusión salarial en las paritarias. Así que nos falta bastante organización, bastante fuerza en la idea de meter gente, más gente en la calle, y que también esto esté imposibilitado porque nos han hecho, en el caso de los trabajadores provinciales, muchos descuentos por días de paro. Uh-huh. Y bueno, una de las razones por las cuales también movilizamos el 27 de junio es para que haya una devolución de todos los días que sean descontados por días de paro a todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y entonces estaríamos convocando, ¿a qué hora, ATE? Acá, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana estamos convocándonos en ATE. Sí. De ahí estaríamos yendo, en principio estaríamos yendo al Consejo Escolar del Distrito de acá de Moreno, en donde estaríamos planteando una serie de reclamos que tienen que ver con los bachilleratos populares, uh-huh, que hay acá en la, sí, en lo la acabo región, de leer, ¿no? Fundamentalmente acá en Moreno. Sí. Así, después de ese reclamo y de esa petición, se le haga al presidente del Consejo Escolar y que él mismo haga llegar a la Dirección de Escuelas de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Después, bueno, partimos hacia Capital, hacia donde vamos a la movilización, a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y después para entregar un documento a cada uno de los bloques, distintos bloques que conforman el Congreso Nacional. Bueno, muchísimas gracias, Luis Ibáñez, y nos vamos a la tanda, y te agradecemos. Dale. Un abrazo grande para todos. Gracias. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico,

Es cierto que muchas veces uno no le puede prestar el apoyo que quisiera en cuanto a venir y participar. Tiene que ver más que nada con los horarios, uno está muy temprano en el gremio, pero sí, también es cierto que uno tiene que hacerse el tiempo y tratar de turnarnos, porque somos unos cuantos, pero a veces pareciera que faltaran los brazos. Bueno, pero te agradecemos no, este esfuerzo, cosas, porque estas que... cosas no se agradecen, al contrario, deberían sí, ser metodologías de prácticas permanentes. Eso sería bueno, esta vez, a una seña de nuestro compañero Luisito. La realidad es que el paro del 27, bien lo decía Luisito Ibáñez hace un rato, uh-huh, esto se salió del Confederal, del Congreso de ATE, y así como se había planteado la jornada del paro provincial para sí, la semana anterior, sí, también estaba en ese marco el plano de la jornada del paro nacional, porque casualmente es el Día de los Trabajadores Estatales. Uh-huh. Y ya veníamos con una dinámica, con una metodología, pero... Para algunos que por ahí no recuerdan, históricamente, desde el nacimiento del Congreso de los Trabajadores Argentinos, antes de conformarnos en CTA, y sobre todo en las luchas que enfrentamos en los 90 contra sí, el liberalismo menemista, nuestro aliado táctico estratégico era el MTA. Uh-huh. Y el MTA estaba conformado por Moyano, Palacio, una serie de compañeros que luchamos a lo largo de todos los años 90. Ellos luego se quedaron en la CGT y sí, nosotros pudimos realmente reformular y formar nuestra querida CTA, ¿no? Claro, Central de Trabajadores Argentinos. Uh-huh. Desde allí siempre estuvimos abiertos, bien lo dijo Pablo el otro día, nosotros no somos de arreglar 12 en una cama o 12 o uno dentro de una cabina de teléfono los paros de los trabajadores, claro, sí, ni haciendo runflas tomando café. Y fuimos solidarios de todas y cada una de las conquistas de los trabajadores, y fuimos solidarios también cuando se los reprimió, cuando hubo... O sorprendentemente, muchas veces no viene de la misma forma el equilibrio de la construcción en la lucha, ¿no? La unidad, sí, de, por supuesto que lamentablemente. Es. Pero esto no invalida que, de todas maneras, en este momento, y viendo lo que acontecía este fin de semana, nosotros veíamos que tres temas que son centrales. Sí. La criminalización, nosotros sí, hablamos de la judicialización, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. La criminalización de la protesta. Sí. Muchos sí, de nosotros, vos lo sabés, yo mismo... Sí, sí. Somos procesados porque, sí, procesado, bueno, sí, esas causas están pendientes. A partir de la ley antiterrorista que se implementó, sí, no solamente te judicializan, sino que ahora vas preso. Claro. O sea, basta de protestar, muchacho, dice la señora, hace las comillas y se acabó. Acá mando yo, se hace lo que yo quiero. No corten las calles, vayan por las veredas. Claro, una cosa, y recién estaba escuchando algunos análisis que da realmente sorprendente. Entonces dicen, es un paro de camioneros, es un paro de la CGT. Claro, es un paro de la CGT. Porque luego de que lanzara el paro camioneros, la mesa de la CGT sí, sale a convocar para la jornada con paro con movilización a las 14 horas el próximo miércoles. Paro general, entonces. Paro nacional. Paro nacional. Paro nacional de la CGT. Exactamente. Ajá. A partir de las 14 horas con convocatoria y movilización. Se iban a disponer los medios que ellos tienen, los medios de autotransporte, para que la gente pudiera llegar y demás. Esto converge con el paro nuestro, que es un paro nacional también. Claro. Ahora, evidentemente sí que vamos a participar después de todas las actividades que tenemos en el marco de la jornada que habíamos previsto, vamos a participar en la unidad de la acción. Claro. Quería agregar algo, Luis. Sí, José Luis, Pepe, a los amigos, ¿no? Bueno, justamente Moyano, digamos, papá, larga, digamos, el paro de la CGT, porque justamente se trata de uno de los gremios base, digamos, ¿no? De esa central que es Camioneros. Claro, pero él lo largó en el contexto de que la jornada era por camioneros. Luego salió a decir, y me sorprende muchas veces los periodistas con qué facilidad, y soy periodista, ustedes lo saben, con qué facilidad toman partido de un lado o del otro. O estás conmigo o estás en contra mío. Y si ahora organizás la jornada, es desmovilizadora y ponemos en riesgo al país. Yo digo, ¿quién está poniendo en riesgo al país? A ver, digo, porque las conquistas son lógicas. Ahora sí, terminaron, después de todo ese quilombo que armaron, arreglando por el 25,5. Ayer estuvo debido en 678 y tuvo que salir a explicar, porque lo retó la señora, un debido totalmente desvalorizado, uh-huh, a tratar de explicar lo inexplicable, habló de lo caos patronal y demás. Hoy se tuvo que sentar con Moyano, es al revés de como lo cuentan los muchachos, para poder destrabar el conflicto. O sea que vuelve a tener... Ahora digo, ¿hasta dónde se quería tensar esta cuerda? Claro, poniendo en riesgo inclusive la institucionalidad. Pero ese es el tema. Cuando planteamos los paros en la educación pública, por cómo apretan a los auxiliares, si vos no llegás a la comunidad educativa, ese paro no tiene posibilidad de ganar. Claro. Ahora, los papás van, tiran a los pibes en la escuela como si fuera un depósito, pero los chicos ya no comen, se va a cortar el dinero para los comedores. Claro. Si vos no llegás a hablar con esa comunidad, de la cual también formamos parte, ¿dónde van nuestros pibes si no van a la escuela pública? Sí. ¿Dónde te atendés si no es en el hospital público? Y el hospital está en riesgo, las terapias intensivas. Acá Moreno... No solamente. Están a punto de cerrar terapia intensiva porque no hay insumos, no hay profesionales. O sea que el único hospital que tenemos en 100 años todavía va a prescindir de terapia. Sí, pero escuchá, fíjate una cosa. Este hospital no es para crónicos, es para agudos, atiende la emergencia. Sí, si sí, vos sí. no tenés terapia intensiva, neonatología... Cerrar el hospital, ¿dónde vamos? Claro. Una salita. Y pero yo creo que apuntan a eso, quitar todo lo que sea el presupuesto para la atención social. Bueno, pero de esto se trata. Si los dejamos pasar. De esto se trata y es donde se tiene que producir el cambio. Entonces digo, el salario, el impuesto a la riqueza, ¿de qué riqueza han hablado? ¿De dónde se tiene que trabajar? Bien lo decía Luis, ese dinero de los trabajadores de diferido que lo robó Menem y se los pasó, quitó el aporte patronal y se los dio a la FJP. Sí. Y esa es la misma plata que ellos utilizan discrecionalmente. Esto no puede ser. El tema de las asignaciones familiares. ¿Cómo no puede ser que se puedan unificar? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hoy veía sueldos de trabajadores de camioneros, que así como los hay que superan los 12.000 pesos. Hay unos compañeros que ganan 5.000 pesos. No todos están en la... Pero además, y así mismo, con 5.000 pesos ya empiezan a tributar. Claro. Entonces no hacen horas extra porque terminan dándole 70 pesos al fisco, al Estado, y le quedan 20 a ellos. Y dicen, yo que voy a laburar para banda, labura vos. Claro. Entonces, hay muchos puntos de acción por los cuales nosotros, y no queremos meternos en la interna del PJ, porque lamentablemente estas diferencias que tienen, si Scioli o Scioli, a dónde se fue a arreglar el brazo. Todo el mundo ahí se huyó porque se venía a venir el quilombo que se le armaba. Ahora, digo... ¿Por qué no sale a decirle, señora presidenta, por qué no da la de redistribución como corresponde de la coparticipación y no ponemos la provincia en llamas, donde ni siquiera hay posibilidades de a lo mejor cobrar el sueldo del mes que viene? Porque esta es la realidad. Claro, aparte los aguinaldos corren el riesgo de que se van a pagar en dos veces y algunos hasta en cuasi moneda, en bonos en algunas provincias. Claro, en algunas salieron a demestirlo. Y después la interna del PJ y la interna de Moyano. Si Moyano gana o no la CGT, es problema de Moyano y de los compañeros de la CGT. El CTA es totalmente prescindente de eso. Sí. Por eso elegimos nuestras autoridades por el voto directo y secreto. Sí. Lo que no quiere decir que no tenemos las mismas necesidades y los mismos problemas. Y como conciencia de clase, esas tres cosas no se pueden permitir bajo ningún punto de vista. Y no son intolerantes los trabajadores. Es intolerante el Ejecutivo. Con la soberbia y esta cosa así maniquea que tiene de vudú. Yo la escuchaba ayer. Digo, este muchacho, ¿pero de dónde salió, francamente? ¿Habrá militado en el ERP? No, viste, es medio loco pensarlo de esa manera. Pero cada vez que ya se va, se arma un cachengue de aquellos. Entonces sale autoritariamente a decir, entonces si hoy vos salís a cubrir la jornada como ya no estamos a favor, no, ni a favor ni en contra. Estamos a favor de toda la clase trabajadora. Y no es solamente los camioneros los que están reclamando que se bajen los topes, que se eliminen el impuesto a la riqueza. Todos los trabajadores de todo el país organizados están reclamando por lo mismo. Sí, las consignas son las mismas. Sí, totalmente. Y por eso la unidad de acción es como te decía antes. Si tenés las mismas necesidades y los problemas, independientemente de la interna del PJ, creo que nuestra obligación es, como lo dijo Pablo en junio, ahí en la plaza, el 8, bueno, vamos a estar ahí acompañándolos. De esto se trata. Allí estaremos. Bueno, Pepe, te agradezco. La verdad que la síntesis que nos has hecho seguramente... Mañana vas a participar. Pero si te querés quedar, porque vamos a un tema musical y volvemos. ¿Vamos a escuchar buena música? Sí. A ver quién eligió. Te invitamos. De los despojos de las batallas. viertes va por la tierra, sangre que nunca te olvidará. Águila negra, ya caerás, águila negra, ya caerás. Las águilas negras rompen sus garras contra el heroico pueblo en Vietnam. Águila negra, ya caerás, águila negra, ya caerás. Yanqui, yanqui, yanqui, cuidado, cuidado, águila negra, ya caerás. El guerrillero te vencerá. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Seguimos acá. Primero pedimos disculpas porque no los leyó, no sé, la compu, sobre el tema que habíamos dedicado a Pepe Viqueir, que era un tema de Charlie García, pero bueno, salimos del paso. Gracias. ¿Qué escuchamos, gracias, Luisito? Terminamos Mancilla de escuchar un hermoso tema de, bueno, del gran conjunto del grupo Quila Payún, y que se llama Por Vietnam. Ajá. Bueno, Pepe, no sé, ¿querés agregar algo más? No, nada, a veces uno se siente mortificado porque vos sabés que nosotros venimos todos los días, de todas las horas, y la gente se piensa que debemos ser felices estando en la calle, cortando ruta, cagando una palo con la gendarmería. No, no nos gusta eso. Quisiéramos tener un espacio y, sí, y tener una mesa donde mínimamente se puedan conciliar las demandas concretas y además necesarias, claro, de los trabajadores. Claro, pero mirá cómo debería ser. Mariano Hues, en este caso, que es el intendente de Moreno, debería recibirnos con todas las inquietudes, los petitorios, pedirle una audiencia a la presidenta y evacuar todo nuestro. ¿No sería mejor? Yo se lo dije en la última reunión que tuvimos, pero... No, es un chiste lo mío, ¿eh? No, pero es una utopía. Cada jueves vamos a estar acá con las planillas, que quiera venir a firmar, y posiblemente también vamos a estar en las plazas. Sí, sí, sí, con esta convocatoria a firmar y juntar llaves. Bueno, Luisito, muchas gracias por tu columna. Y me parece que ya estamos finalizando. Nos queda un minuto, me dicen acá. Agradecerle entonces y decirle a nuestros oyentes muchísimas gracias que nos bancan todos los jueves allí. Les mando un abrazo grande a todos los vecinos del Cañón, que sé que me están escuchando, y sobre todo los municipales, los jubilados y los que están en actividad. Les mandamos un abrazo grande porque siempre nos encontramos en los lugares donde venden comida y entonces me dicen que escuchan el programa. Muchísimas gracias. Y quédense con nosotros porque acá estoy viendo que llegan los compañeros que hacen el programa de la Copa Derramada. Y nosotros le decimos por nuestra parte muchas gracias y hasta el jueves que viene. Gracias a Martín Raffo en la operación técnica, gracias a Luis Torres que allí nos va marcando los tiempos. Y también agradecer a todos nosotros, ¿cierto? Porque estar aquí. Entonces hasta el jueves que viene, muchas gracias. Hasta el jueves.